ayuntamiento con más población de los que tenemos en Andalucía, en el que somos alcaldía, después tenemos en co-gobierno, obviamente que no. Él va a iniciar la comparecencia y después intervengo yo, ¿vale? Con un anuncio concreto. Bien, pues adelantamos que ahora mismo iniciamos un encierro de 24 horas del alcalde y alcaldesa de Izquierda Unida en Andalucía, con el apoyo de nuestro grupo parlamentario y de los diferentes diputados provinciales, para exigirle a la Junta de Andalucía, a través de su presidenta, dos cuestiones muy importantes. La primera es que pague el dinero que debe a los ayuntamientos fruto de la ejecución de programas de empleo dentro de las políticas de empleo, llámese Emplea Joven o Emplea Más 30, llámese Talleres de Empleo, Programas Andalucía Orienta, porque se está generando una situación de asfixia financiera en las tesorerías municipales, fruto de los incumplimientos de la Junta de Andalucía, encima de que somos los ayuntamientos los que estamos colaborando con el Gobierno andaluz en la ejecución de sus propias competencias. Esto nos está generando una situación insostenible y, desde luego, pues cada vez somos más ayuntamientos los que nos estamos planteando pues si vamos a colaborar en un futuro en la ejecución de los programas que la Junta de Andalucía saca adelante, porque nos está mintiendo. Los ayuntamientos nos sentimos maltratados por parte de la Junta de Andalucía, porque es inadmisible que tengamos que elaborar nosotros los propios proyectos generadores de empleo, que nosotros tengamos que seleccionar a la gente, contratar a la gente, financiar los materiales que hacen falta para las obras de esos programas y que encima tengamos que sufrir el retraso en la ejecución de estos programas y luego pues el auténtico calvario que supone la justificación administrativa de estos programas por el caos que en estos momentos existe en la Consejería de Empleo y en las diferentes consejerías de la Junta de Andalucía. Nos están requiriendo hasta 3 y 4 veces la misma documentación, pero en vez de poner don en letra, pues que ponga el don abreviado. Pongo un ejemplo gráfico porque son cosas sin sentido, inexplicables y que nos están haciendo que nuestros departamentos de intervención pues estén saturados simplemente para justificar cosas que ya hemos justificado hasta en 3 ocasiones. Y lo que nos tememos es que es una argucia de la Junta de Andalucía ante la falta de dinero pues para no pagarnos, que es lo que está haciendo. En este sentido, pues nos mintió el secretario general de Empleo y director gerente del SAE que en el mes de junio nos dio su compromiso, su palabra, junto con un director general, de que antes del 17 de julio nos pagarían el segundo 50%. Eso muchos medios estuvisteis allí en aquel encierro que hicimos la Consejería de Empleo. Ha llegado el 17 de julio y no han pagado. Pero no solo que no han pagado, sino que el propio director gerente nos emplazó a que justificáramos el primer 50%, porque nos pagarían para que pudiésemos justificar el 100% de los programas. No nos han pagado y ahora nos vemos con una situación muy complicada. Y es que, como a 31 de julio los ayuntamientos no justifiquemos el 100% de lo que hemos pagado, podemos perder incluso las subvenciones. Por lo tanto, le exigimos a la presidenta de la Junta de Andalucía que lo primero es que amplíe el plazo para justificar la ejecución de estos programas que finaliza el 31 de julio y que a continuación proceda al pago para que nosotros, dentro de ese nuevo plazo, podamos justificar. El dinero que nosotros hemos adelantado es el dinero que nos falta para pagar las nóminas de nuestros ayuntamientos. Y no estamos dispuestos a que la Junta de Andalucía se esté llevando el dinero de los trabajadores de los ayuntamientos de Andalucía, porque nos está generando un problema gravísimo. Son sus competencias y es la Junta de Andalucía la que tiene que prever la financiación para ejecutar esos programas. Y desde luego hoy nos vamos a encerrar aquí en la esperanza de que la presidenta de la Junta de Andalucía venga a recibirnos, reciba de primera mano la petición que le estamos haciendo una serie de alcaldes y alcaldesas que somos representantes del pueblo, representamos a muchos miles de ciudadanos en toda Andalucía, pero desde luego no somos alcaldes solo de Izquierda Unida. Esta preocupación ya se está trasladando también a otras fuerzas políticas que también están exigiendo a la Junta de Andalucía, porque al final el dinero que nos llega a nuestros pueblos es el dinero que nos llega a ciudadanos que no tienen color político y se está poniendo en peligro los servicios públicos que nosotros sí estamos obligados a prestar porque así lo exige la ley, por culpa de tener que financiar y colaborar con la Junta de Andalucía en la ejecución de unos programas que están demostrando ser un auténtico caos, sin perjuicio de que Susana Díaz pues vaya a bombo y platillo anunciando las magníficas políticas que desarrolla en materia de empleo en Andalucía. Sí. Sí, la alcaldesa. La alcaldesa en un instante. Pero rapidito, por favor, venimos para acá, es que las cámaras nos estáis tapando. Muy, muy brevemente por tener sí, muy breve. Alcalde. Pero, vale, un pasito al alcalde. Ponte aquí, porque es como la cámara. Sencillamente. Mi nombre soy Loli Caballero, alcaldesa del Ayuntamiento de Alcalá del Valle. Nada, muy brevemente. La situación de su ayuntamiento también es crítica con esta deuda, ¿no? La situación de los ayuntamientos son todas parecidas, económicamente estamos todos muy mal. El Ayuntamiento de Alcalá ha tenido que pedir una póliza de tesorería para hacer frente a estos gastos que nos ha ocasionado lo que son los programas, porque la Junta de Andalucía no nos los paga. Y nosotros con hoy queremos demostrar la otra cara oculta que tiene la Junta de Andalucía y en este caso la presidenta, la responsable, Susana Díaz. Vamos. Muchas gracias. Por último, simplemente, lo primero. Estamos hablando de algo que es fundamental, que es que si queremos salir de la crisis entre todos también tiene que ser con una colaboración leal de las instituciones. Lo que no se puede hacer es abordar proyectos cofinanciados, proyectos de colaboración con los ayuntamientos en los que los ayuntamientos adelantan, la Junta no cumple con los plazos y se produce una asfixia objetiva en las administraciones locales, que tiene una repercusión en el deterioro de los servicios y, sobre todo, en el impago de los salarios de los trabajadores y trabajadoras de la administración local. En ese sentido, creo que los alcaldes, y desde luego los alcaldes y alcaldes de Izquierda, han tenido mucha paciencia, han tomado iniciativas en las provincias con reuniones con los delegados de empleo para agotar todas las vías posibles en el cumplimiento de los plazos de los pagos de estos programas. Y es evidente que ante el incumplimiento de los mismos y con la tomadura de pelo, que fue la última del anterior director del SAE, que a sabiendas, estamos convencidos ya, a sabiendas de que no iba a renovar su mandato, emplazó a la fecha de su cese el pago de estas obligaciones, y a mí me parece que esa tomadura de pelo ha sido, desde luego, la chispa que ha colmado el vaso de la paciencia del alcalde y de la alcaldesa, y por tanto esta medida. Es una medida para demostrar ante la sociedad andaluza que los ayuntamientos y la administración más cercana, que ejecuta y garantiza el cumplimiento urgente de programas de urgencia que se plantean desde otras administraciones y los cuales no se podría producir ni llevar a cabo, y además en un ámbito tan delicado como el fomento y la creación de empleo, tienen que exigir, precisamente en cumplimiento de su labor institucional y del buen uso de los recursos de las administraciones locales, el cumplimiento de los pagos. Y en dos sentidos. Una, debe ampliarse antes de que acabe el plazo, a través de una modificación normativa, la fecha para la justificación de los programas, antes del 31 de julio. Y segundo, antes del 31 de julio se tiene que modificar para que lo sea después, claro. Y en segundo lugar, el procedimiento a los ayuntamientos que ya han presentado la justificación para el segundo plazo, que se pague ese segundo plazo del 50%. Tengan en cuenta que se ha adelantado dinero de varios programas, no solo de uno, para la ejecución de esas políticas que se defiende y se lanzan a bombo platillo de la Junta de Andalucía, que después la tienen que ejecutar los ayuntamientos con incumplimiento de los pagos que tiene que hacer la Administración Autonómica. Y esa es la demostración, lo dijimos en la última comparecencia del consejero del ramo de Administración Local, esa es la demostración de si se tiene de verdad apoyo real a los ayuntamientos. El primer apoyo es que fluya y que, desde luego, haya una lealtad en el cumplimiento de las obligaciones que tiene la Junta de Andalucía con las administraciones locales. Antonio, este encierro lo habéis decidido entre cuántos alcaldes, por unanimidad, y también que exigís a la presidenta, como acaba de decir el alcalde de los Palacios, que venga a veros, que hable con vosotros. El acuerdo es un encierro de 24 horas para decir que ya basta, que ha habido mucha paciencia y ante un incumplimiento sistemático, que tiene que haber una respuesta a esta petición y que lo que confiamos es que la presidenta a las 12 de mañana tenga alguna respuesta sobre esos dos ámbitos que hemos solicitado, la ampliación del plazo para la justificación, que no se puede perder las subvenciones, y el cumplimiento de los pagos y libramiento para que los ayuntamientos tengan una liquidez de fondos que nunca han sido suyos, que han empleado recursos propios y que están asfixiándole objetivamente. ¿Cuántos alcaldes? Ahora mismo hay 45. Pero somos 80. ¿Vale? 45 de toda Andalucía. De toda Andalucía. ¿Vale? ¿Vale? ¿Cómo van llegando durante el día? Sí, van a llegar. Vale. O sea, van a venir si los dejan, para acá. Si los dejan. Claro, si lo que se ha dicho ahora. Ya ahora es más complicado. Perdón. Bueno, algunos están de vacaciones, ya lo saben. Bueno, vale. Seguimos entonces. Sí, sí, su nombre es alcalde. Juan Manuel Valle, Los Palacios.